Microculto Podcast. Ned, hay más podcast que personas. Sí, vaya frase, ¿eh? Hay más podcast que personas. Lo dijeron en un podcast ahí. Sí, que tenemos que compartir eso, pero ¿qué? ¿Qué vaina todo esto, no? Es muy dura la vida del podcaster, es muy dura. Si la gente nos escuchara cómo preparamos las cosas. Mire, esto es importante eso. Con unos churritos con chocolate se preparan mejor los podcasts. Ah, sí, eso sí. Siempre. Se prepara ahí, vamos. Eso. Y la técnica de comer el churro. Se moja en el chocolate y para adentro. Y claro, sí. Yo también. Que no se debe hablar en un podcast masticando. Pero como no estamos grabando el podcast, no hay problema. Claro. Y si hay más podcast que personas, Inter, tendremos que hacer otras cosas. Claro, para atraer a la audiencia, lo que es eso, para vender los contenidos. O sea, aquí está el continente y el contenido. Así que tendremos que poner los pilas en eso total con esas cosas, ¿no? Si tenemos eso, queremos, somos negacionistas de Internet, pues tenemos que contarlo de Internet, pero eso, el pasado y el futuro. Y pero eso del pasado de Internet a través de Frank, a mí no me termina de convencer, habrá que hacerlo de alguna manera. Sí, claro, habrá que hacerlo de alguna manera que traiga, ¿no? Porque ahí tenemos al bro Guillermo, del podcast del Mondongo, le mandamos besos si nos escuchara, que no nos va a escuchar, porque tuvo nada. Estamos en modo privado. Hay que hacer que cada rato que te escuchen sea entretenido. Claro, que dé ganas de escuchar y que sigas escuchando, porque si no, el play que le das, ya. Si no le gusta lo que escuchas, ya te paro. Ya te hacen el stop. Y es muy duro el stop para los podcasters. Claro, como duro esta vida de los churros y el chocolate. Pero bueno, es lo que tiene. Sí, exactamente, es lo que tiene ahí. Pero eso, hay que hacer otras cosas. Espera, que mojo el churro. Ah. Ya, ahí estamos. ¿Qué cosas hay? Pues eso, de ver los contenidos que realmente nos quieran escuchar. Porque si no, nos vamos a hacer un podcast diferente. Siempre hemos buscado ser un podcast diferente, ¿no? Pero bueno, hay que para continuar en los podcasts ahí, porque cada vez somos más, habrá que hacer los espacios. Pero bueno, eso me estresa y me hace comer más churros. Sí, te vais sufriendo ahí. Ya, baja tú el churro y come tu churro. Sí, este para mí. Este sí es para mí. Wow. Mojadito y para adentro. Esa es la técnica. Así, ¿eh? Mira, tenemos ahí para el tema de los guiones, que lo hemos usado ya en el pasado también, pero recuperarlo. Como se decían los guiones de la película de Regreso al Futuro, Volver al Futuro en Latinoamérica. Sí, muy buena la versión de guiones. Que vi que le dieron vuelta a las tres, a la trilogía, ¿eh? Sí, ahí tenemos ahí al hermano Nau. Le mandamos un abrazote, que también muy fan ahí de Regreso al Futuro. Pues ahí tenemos eso, ¿no? De guiones que se hacían se imprimían en papel de un color, después ya con las modificaciones y revisiones en otro. Así que nos puede quedar ahí fiesta, ¿eh? Hay que tomar ejemplos buenos de producciones para llevarlos al podcast. Eso no tiene que pasar. Ya yo, y ahora que no nos escucha nadie, podemos desvelar esos secretos ahí. De lo que usamos en la producción, porque sabemos que Fran Trujillo no hace nada como siempre, ¿no? Sí, nada más va a ser presumiendo el podcaster para las chicas y eso, y no. Ni nada. Así que es lo que tiene. Pero imagínate eso. Mientras hacemos un podcast sobre un churro. Técnica de cómo comer el churro. Y le damos un podcast a eso. Dirá, bueno, pero esta gente, ¿qué podcast es esto? ¿Un podcast random? ¿Qué sentido tiene estar explicando y por audio cómo se come un churro? Pero tiene su técnica, ¿eh? Sí, sí. Tiene su técnica y su juego. Así que hay que saber ahí. Entonces, esto no es ahí cantar así como nada, sino bueno. Entonces voy a explicar el proceso, ¿no? Los pasos para comer churros. Y hacer un poco de eso. ¿Cómo lo relacionas con internet? Si estás comiendo churros, no puedes compartir los churros. No existen los churros P2P. Por ejemplo, como va a ver las pelis compartidas. O un podcast compartido. Claro, soy que voy a mejorarlo mucho más que puedan haber esos churros compartidos ahí. Que eso, si estuvieran oyendo este podcast, quedaría ahí, ¿no? Sí. La mojada es importante. Entonces los pasos, cogemos el churro, lo mojamos en el café con leche o en el chocolate, y para adentro, mojadito, que se reduce más, se afloja, y para adentro, pedimos un proceso de tres, coger el churro, mojarlo, y para adentro. Y ya está. Y ya está. Mira, este es un podcast de churros, ¿no? Un churro podcast ahí. Claro. Ya lo tenemos. Claro. Y eso lo lleva a internet. Que bueno. Y ahora vamos a hablarle de los churros en internet. Sí, vaya, qué churros han pegado, ¿no? Como lo de... Este año lo del meta del Zuckerberg, este del cara libro, ¿no? Pues eso. Se está pegando un churro con eso. Pues vaya churro. Así. Y ya sacamos una historia que hila con otra historia. La historia de los churros con la de lo del meta, ese verso que no creo que se ponga poeta ahora el Zuckerberg. Comentamos aquí que ve la película La Red Social. Le cuenta la historia del nacimiento de Facebook. Está por ahí, por internet también, digo, disponible de forma legal de ver. Y vaya con la historia de cómo nace Facebook, se entienden muchas, muchas cosas, ¿eh? Sí. Y que exactamente, ¿para qué vamos a hacer esto con los metaversos, eso de los mundos virtuales? Bueno, pasa que eso sería hablar del presente de internet, ¿no? Porque además esto ya existía con el Second Life, ese. Te daba la segunda vida por internet. Exacto. Y recordamos que Frank estuvo por Second Life, incluso lo contó ahí. No sé si se llegó a contar ahí eso, de la experiencia. Dice que fue una experiencia muy fría, muy aquello era muy... ¡Wow! Los avatares ahí. Te hablaba una chica que no sabía si era una chica, ¿no? Como pasa en el tema del cibersexo. Sí, ay, poner también eso en el podcast, ¿no? Que al final... Decir, en el próximo podcast hablaremos... Del cibersexo. Exacto. Sí, parodiando a los humoristas españoles típicos. ¿No? Como decían, en los próximos podcasts hablaremos del gobierno. Como en el próximo programa. Sí, claro. Exacto. Así que es lo que tiene. Es que tengo cuidado con el chocolate también. De no poner uno de los sitios perdidos ni ponerse perdido. Ajá. Pues también se estaría entonces con esto de lo de Meta, también estarán los podcasts virtuales, ¿no? Que estemos ahí virtualizados y... ¿No te imaginas nosotros ahí en un mundo virtual de podcast ahí, pues encontrándonos con la gente, como pasa con el social audio? Y nos encontramos en la sala con la gente, pues pasa eso en esos mundos virtuales con los avatares. Y podríamos ahí hablar con los oyentes directamente. Los podescuchas, ¿sí? Eso podría molar ahí para... Conocer gente que no nos conocemos, ¿no? Que nos escucha en otro lado y que nunca nos hemos conocido. Ni amor ni nos conoceremos. Eso también tiene su parte de magia o no magia. Pero es importante, ya digo, hacer cosas que entretengan. Porque como hay más podcast que personas, pues podríamos hacer eso, ¿no? Un podcast que está haciéndolo y comiendo churros. Sí, sí, sí, es una pena que no estemos grabando este podcast. Pero tendríamos ahí un podcast. Para por lo menos si alguien se ríe, le da gracia de que estemos comiendo churro. Obviamente que no le va a gustar, pero es lo que tiene. Es lo que tiene. Bueno, también tenemos pendiente de aclarar que tendrá que salir en el podcast Podcast. Que son nuestros alter egos. Los alter egos de Internet. Salieron en el podcast. Este no es un podcast de Halloween. Exactamente, vale. El 340. Así que esto lo... Eso es lo que tiene, que tenemos ya nuestros alter egos también, Podcast, que los tenemos que recuperar para el podcast. Los teníamos por ahí perdidos y lo estamos recuperando. Claro, eso nos da también otros contenidos, porque ellos van a seguir dándonos caña, siendo críticos con nosotros. Es lo que tiene. Sí. Pues bueno, que toda la vida esto de los podcasts es eso, contenido y continente. Continente es el todo y el contenido, evidentemente, todas las historias que vamos a sacar aquí. También tenemos que sacar a Fran cantando todavía otra vez. Hay un podcast ahí pendiente que va a cantar otra vez y no va a ser cantar a nosotros. Vaya, vaya, vaya. Oye, lo que sí me entretiene y me divierte es lo de la idea del Ay Mocos, ¿no? Que es de José Jiménez, del podcast, del pañuelo de Apple, de $25. Sí. De eso tenemos que hacer un extra, un podcast extra ahí. Y a ver si nos queda ahí potable. Claro. Mira, ahora hemos hecho ruido. Si estuviéramos en el podcast, no podríamos estar haciendo esos ruidos. O no deberíamos estar haciendo. Ah, después también nos queda pendiente Intel, lo de Spotify Premium. Sí, que estamos premium ahí de prueba 3 meses y se nos va a acabar el tiempo. Y bueno, esto de poner la música y que no te salte public, pues bueno, y que puedas saltar a poner los temas, sí es otra experiencia, ¿no? Sí es otra experiencia. Pero vamos a profundizar más, a ver qué más cositas podemos hacer y... Pues también los podcasts está saltando la publicidad, como normal. Y los Spotify. Exactamente, Spotify. Acordad que son suecos, no de estadounidenses, ¿eh? Hay confusión con eso. También tenemos ahí una parte de un extra con NBA. Sí, porque queríamos ser como los podcasts, como habría que ser como la NBA, que hay gente que aunque no le guste el baloncesto, no lo conozca, conoce que es la NBA. Pues ahora hay que usarlo con los podcasts ahí. Ya vaya allí, Connie. Pues ya tenemos otras cosas, pero que ya son series. Ah, y ahí también queda hacer un especial de ruidos S.A. Bueno, pero eso va a tener otra historia, ¿eh? Porque es decir, se va a hacer por partes, tendremos que hacerlo. Y resulta que bueno. Que también lo quiero unir el Franco, los 50 podcasts que cumple. Ya no cumple años, cumple podcasts. Bueno. Ahí mi cabeza. ¡Ay, mi cabeza! Así que eso, que los... seguir eso, seguir haciendo contenidos y eso. Es que es muy dura la vida del podcaster, ¿eh? Nos quejamos, pero es así. Ay, ay, ay. Vale, hemos enseñado lo de los churros. Yo te voy a enseñar algo que hacen en Australia. Tienes que comer unas chocolatinas. Chocolates. Aquí tenemos el Tirma, que es de Canarias. La promo es gratuita nuestra. Y que tiene una forma particular de comérsela. Esto en audio no podríamos explicarlo, ¿vale? Pero está, si vamos a abrirlo así de forma más incivilizada. Ah, vale. Entonces, una chocolatina, tamaño de una barrita de chocolate, pero en Australia, nos dice que parecemos australianos nosotros por otras historias. Esta barrita se la comen de una forma muy particular. Precisamente con té, con café con leche, con chocolate. Con café con leche, eso. Vamos a hacerlo con chocolate, todavía peor. Que muerden. Ah, ahí está, ¿no? Podemos hacer también eso, el proceso de eso. Muerde la barrita por una esquina de arriba superior y la otra parte inferior. Como si hiciera un tubito. Y entonces lo metes dentro. En este caso el chocolate, el café con leche y para adentro. ¡Wow! Pues eso mola. Entonces, ¿cómo es la vaina? Mira, la vaina es así. Mordes una esquinita. Ay, creo que has mordido mucho, ¿eh? Vale. Y muerdes la otra de la otra esquina. Ya. Y ahora, lo metes en el chocolate, en este caso, y succionas ahí, a ver. Lo que pasa es que no sé el efecto aquí, ¿eh? Pues en estos dulces de Australia que se llaman los Tim Tam, sí te hace ese efecto que... Que se mete el líquido por la chocolatina y para adentro. ¡Guau, guau, guau! Ya digo que esto no es vida, lo de los podcasts, ¿eh? Los podcasts no tenemos vida con esto. Pero sí, pero recuerda, recuerda la frase. Sí, que hay más podcasts que personas.